conveniente. Doctora Koledeschi, integrante de la Comisión por el Derecho al Aborto y también del Grupo Estrategias, que hace muchos años, ella dice, tenemos que escribir la historia porque hicimos cosas locas, porque éramos totalmente aisladas en ese momento. Estoy hablando de hace muchos años. Bueno, ahora esto toma otro nivel, digamos, ¿no? Eso es lo importante, que en los años que pasaron, hemos logrado, porque muchas mujeres se han incorporado a esta lucha. Y eso es importante. Nosotros fuimos la avanzada, digamos, ¿no? Pero hoy ya tomó una forma mucho más masiva, no masiva de que todas las masas de mujeres, pero sí más masiva en cuanto a las que un montón de mujeres se adhieren a esta actividad. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo estoy contenta. Otra cosa no te puedo decir. Me parece que hemos logrado un avance importante. Hay que seguir. Yo lo que quiero, hacer lo que hicieron las uruguayas, que en ese sentido fueron una avanzada con respecto a nosotras, que una mujer puede interrumpir su embarazo hasta el tercer mes sin dar ninguna explicación, por su solo derecho. Eso depende de la educación sexual, depende de todo lo demás, pero ella tenga el derecho. Esa es mi posición y hay que luchar por eso y no permitir cosas muy timoratas que al final lo que van a hacer es cerrarnos el camino. El momento yo creo que es bastante oportuno. Ha facilitado algo las declaraciones del ministro, dando cifras que nosotros las teníamos hace mucho tiempo, pero bueno, al tomar estado público, favorece. Bueno, y la situación también de la sociedad, no solamente acá, sino en América Latina, que está bastante con mucha efervescencia, ¿no es cierto? Claro. Bueno, creemos que el momento es oportuno. Ahora, todavía no hemos logrado llegar a las grandes masas de mujeres, que sí se expresan en los encuentros, pero bueno, no, estas mujeres tienen dificultades también, que a veces más que nosotras, para poder expresarse con toda su fuerza en el apoyo al aborto, pero creo que lo van a hacer más tarde o más temprano. De todas maneras, la firma, la gente que viene a firmar es de todos los sectores sociales, eso lo podemos comprobar los martes ahí frente al Congreso, ahí en el Molino, ¿no? Sí. Y bueno, vienen todos los sectores a firmar y sobre todo jóvenes de ambos sexos, lo cual está indicando algo, ¿no? Dora, y acá lo interesante también es que hay compromisos de las distintas compañeras que viven en Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, sí, Rosario, Mendoza, sí, Córdoba. Digamos que se haga a nivel nacional es romper con una de las paredes más grandes que tenemos, que es la hipocresía, ¿no? Había compañeras que estuvieron en la reunión, por ellas también se planteó a propuesta de ellas, porque en principio se había dicho derecho al aborto solamente, dijeron no, para nosotras no resulta, no es suficientemente preciso, especificativo, y entonces ellas plantearon el aborto seguro, legal y gratuito, que ya lo teníamos, pero quieren que la campaña diga específicamente eso, porque es la manera de llegar más fácil a la gente del norte. Y además está muy claro que anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y educación sexual para decidir. Ahora está todas las tres cosas juntas, sí. Uh-huh. Está muy bien. Sí que se está trabajando, pero hay que extenderla más, hay que seguir adelante. A todos los rincones de esta sociedad. Sí, sí. Muchísimas gracias, Dora. No, al contrario, gracias a vos. Y quería hacer público también mi abrazo y el compromiso del programa con este tema. Bueno, como te presenté al comienzo, una luchadora desde los primeros días, claro, con este tema. Claro, por eso ahora ya no estamos solas, que eso es lo importante. Éramos un equipo, como una Alicia Cacopardo, con Niña Pelliza, claro, con Patricia González, éramos un pequeño equipo que se largó con toda audacia a romper este tema tabú. Y bueno, ahora mucha gente lo está haciendo y eso es un éxito, que mucha gente esté en esto. Hasta todos los momentos, Dora Koledeschi. Igualmente, gracias, chao. Chao. Si nosotras y nosotros no somos los protagonistas, no va a haber nadie que pueda hacerlo en nuestro lugar. Ni un ministro, ni un presidente puede reemplazarnos en esta lucha. Prefiero morir de pie que vivir de rodilla. La Juana Pimienta. Un espacio radial para seguir inventando la munda que deseamos.